Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. La FM. Hoy cumple 74 años Sir Elton John. Así que hoy iniciamos el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, celebrando la vida, los 74 años de vida de esta leyenda de la música, con una versión en vivo de uno de sus clásicos, un tema original del álbum Goodbye Yellow Brick Road del 73, en una versión en vivo en su show de Las Vegas, The Red Piano. Sir Elton John con Benny and the Jets. Feliz cumpleaños, Sir Elton. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y vamos a continuar ahora con un clásico de 1987. Llega un dúo de Inglaterra, bueno, que en esa época era trío, ahora son dúo, Swing Out Sister, con esto que es Breakout. For stepping out of place, get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

And she tells me I was ready to die. I've never been fatal, you're my first time. I feel like an angel who just started to fly. Well, you got a way that you're making me feel like I'm, feel like I'm doing anything for you, baby. Ooh, I'm on top for you, baby. La incomparable Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight, que en paz descanse la gran Whitney Houston. El turno ahora en El Sabor de la Noche es para otra diva que falleció hace unos años y nació un día como hoy en 1942 en la ciudad de Detroit. La eterna reina del soul, Aretha Franklin, que por estos días es noticia por la serie de National Geographic que se ha hecho sobre su vida, Genius Aretha, y por la película que se viene sobre su vida a finales de este año, película con Jennifer Hudson, la película Respect. Vamos a recordarla hoy con un clásico que ella grabó en 1971. Esto es Rocksteady. Yeah. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico de 1993 de su álbum Aries. Luis Miguel, ese es su signo zodiaco, que de hecho es igual que el mío. Y Desde entonces, esta canción ha sido uno de los grandes clásicos de su carrera, la canción Suave. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1986. Llega a esta hora El Sabor de la Noche con su banda The Revolution, el señor Prince, y esto que es Kiss. Nowhere. just gives me the blues. Tema original del grupo The Drifters, original de los 60, un clásico del soul, al estilo de este gran cantante y guitarrista de jazz y R&B, el maestro George Benson, con su versión de On Broadway. Esta versión fue número 10 en los Hot 100 de Billboard, parte del álbum Weekend in L.A. de 1978, grabado en el legendario teatro Roxy de Hollywood. La canción On Broadway. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1987, el turno es para la banda del señor Steven Tyler, la banda de Joe Perry. Aerosmith llega ahora con esto que es Dude Looks Like a Lady. Yeah.